Claro, porque tomando en cuenta la magnitud de esta celebración, de la participación masiva de los feligreses y también no solamente de Montero, pero también muchísimos representantes de diferentes provincias del norte integrado, es imposible ahora en esta altura de tiempo que vivimos no contar con la seguridad y coordinar junto con las autoridades para que este evento realmente salga así como lo tuvimos esta experiencia casi 15 años. La gente, lógico, muy agradecida siempre y emocionada por las celebraciones, pero muchas veces no sabe lo que está detrás de esta celebración. Y por eso todo lo que ustedes transmiten, ojalá que también un poquito suavice a la gente, que colabore, que no insista, que colabore para que todos podamos nosotros sentirnos responsables por la seguridad, por la participación, y ante todo por este evento, que de hecho, si se trata de Montero, es también uno de los importantes que mueve bastante la gente y creo que deja siempre muy buenos recuerdos en los participantes. ¿A partir de qué hora va a iniciar la celebración, padre? La celebración que ya está confirmada con el obispo a las 4 en punto, de hecho siempre, cada año hemos iniciado con esta hora para terminar todavía antes que anochezca. Y dura aproximadamente, exagerando, una hora y media dentro del estadio y luego en la procesión lo trasladamos por la calle Bolivia y Independencia hacia la plaza y allá concluye toda la celebración.